pasen la botella, pasen, pasen la botella, que esta noche tomaré. Quiero festejar con todos, que solito me quedé. Quiero festejar con todos, que solito me quedé. Pasen, pasen la botella, pasen, pasen la botella, porque voy a celebrar que por fin me quedé libre. Y ahora quién me va a parar, que por fin me quedé libre. Y ahora quién me va a parar. Me pregunto cómo hice para aguantar tanto tiempo, para no andar de parranda y estar como un prisionero. Volveré con mis amigos a recordar las andanzas, cuando la noche y el día eran una caravana. Pasen, pasen la botella, pasen, pasen la botella, que esta noche tomaré. Quiero festejar con todos, que solito me quedé. Quiero festejar con todos, que solito me quedé. Pasen, pasen la botella, que esta noche tomaré. Quiero festejar con todos, que solito me quedé. Quiero festejar con todos, que solito me quedé. Ya no habrán explicaciones por llegar fuera de horario, ni tendré que andar mintiendo de cuánto era mi salario. Será para mí la tele, no habrá más ni una novela, porque ahora sin compromiso voy a vivir como quiera. Pasen, pasen la botella, pasen, pasen la botella, que esta noche tomaré. Quiero festejar con todos, que solito me quedé. Quiero festejar con todos, que solito me quedé. Pasen, pasen la botella, pasen, pasen la botella, porque voy a celebrar que por fin me quedé libre. Y ahora quién me va a parar, que por fin me quedé libre. Y ahora quién me va a parar.